Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente estos! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. ¡Radio Tarasca! Buenas tardes, aquí es Risita en directo. Un saludo a Radio Carrasca. Soy Risita. ¡Cuyao! ¡Cuyao! Un saludito para Radio Tarasca, que soy Alberto, el que sale en buena fuente. Que esto es gloria bendita, no os lo perdáis. No, os lo voy a arrepentir toda la vida si no lo oís. Hola amigos, soy Manuel Fuentes, quiero mandar un saludo grandioso a mi hermano Langui y a la gente de Radio Tarasca. No voy a cometer el error de intentar hacer una rima de hip hop porque va a parecer lamentable, por tanto no lo voy ni a probar, pero mando besos a todos y a todas. Pues que sepáis que soy Enrique San Francisco, un abrazo, viva Pan Bendito, viva Radio Tarasca, traca tra. Esto es para Radio Tarasca, soy Eduardo Gómez. Y aquí estoy, en la colonia del Pan Bendito. Oye, ¡hombre, Gaudio! ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué tal? ¿Estamos bien, no? Oye, ¿y Juanma dónde está? ¿Dónde? ¿Qué pasa, que no ha venido todavía o qué? Este chavalote no me joda. A ver si se ha quedado dormido, niño, de que se descargó la nueva aplicación esa en el iPhone. No le funciona ni el despertador, hermano. Pues mira, yo qué sé. Vamos a empezar el programa... Yo mismo y yo solo con el Gaudio a las agujas, y como el Juanma no viene y me va a dar a mí la oportunidad de explayarme y yo hablar aquí con todos vosotros, me voy a hacer con el programa. Como te lo estoy diciendo hoy, me voy a hacer con el programa, hermano. Sí. Claro, Gaudio. Bueno, ya está llamando a la puerta a ver si va a ser el Langui. Voy a abrir, voy. Sí, hombre, Juan, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, nos venimos, hermano? Hombre, ¿que ya estás aquí o qué? Ya ha venido ahí. ¿Ha venido? Me ha costado mucho para que meta la flagoneta y dejar a mi papa. Ah, pero bueno, por fin estoy. Por fin está, pues mira, pues estoy yo solo porque Juan Manuel este Langui no ha venido. Es verdad, pero ¿dónde anda el Langui, su hermano? Pues no lo sé, a lo mejor yo creo que se ha quedado dormido. Lo dicho, se habrá metido un buen cocito, ¿sabes?, para el estómago y se ha quedado dormidito ahí, como un tronquillo. Bueno, como un tronquillo, no, más bien como una rama. ¿Sabes lo que te digo? Porque con el cuerpo anda, que tiene, hermano. Anda, que no eres cachondo. Sí. ¿En serio? ¿Dónde está el Langui? Que no ha venido. Mío, te lo estoy diciendo de verdad, que no está ni en el bate ni nada. Bueno, no he mirado en el bate, pero vamos, DJ Gautier me ha dicho que no he venido por aquí, ¿eh? Hemos estado comiendo juntos y... ¿Habéis estado comiendo juntos? Pues sí, hemos estado comiendo juntos y dice, vente para llevar la radio, Juan y yo vamos a hacer una entrevista y nadie, sí. Pues me voy a venir para aquí, ¿no? Pero, ¿y a dónde la has dejado? Pues yo lo he dejado, me parece casi en un taxi. ¿En un taxi? ¿Ha tomado orujo o alguna cosa de esas raras? Bueno, eso que te lo cuente el cuento. ¿Sí? Sí, bueno, este chaval como se me haya tomado un orujo. Bueno, se ha quedado dormido en el taxi. Y el del taxi, pues tira de para adelante y luego le cobra lo que le tenga. Lo que se ha comido todas las gambas. Todas, según... O sea, no ha dejado gamba con cabeza. Dice, pobrecitas estas criaturas, ya que las han cogido, pues no habrá que hacerlas. ¿Pero solo gambas o también navajas, centollos? Porque este hombre, al final, le llaman cuerpo gambas. Si le han llamado para hacer la de Pirata del Caribe, la 4, la sí. Parte 4, que va a salir de Molusco. De Molusco. Incrustado en el barco, en la perla negra, efectivamente. La perla negra. Buen papel ese. Pues no llevan a la perla de Huelva, que canta mejor. La perla de Huelva. Pues nada, pues oye, pues mira, ya que estás aquí, vamos a poner un poquito de musiquita. Allí el DJ Cloud tiene las agujas, nos pone un temita, vamos meneando el pescuezo y voy a llamar a Juanma a ver si me coge el teléfono. Enorme de verdad, hermano. Fenómeno. Enorme. Venga, Caution, dale ahí. Radio Tarasca. No me pidas que me quede esperando, no me pidas que me esconda y me vaya, no me digas que mejor que me aguante para ver si la cabeza me estalla. Yo no quiero que me agarre la noche, no me pidas. I'm better riddled with this. Some people whine and giggle. Come to the orchestra tonight, we're featuring the fiddles. They wanna dance a little, charanga in the middle. Pull your ring, whoa. I make the rebels say kill. Mojitos make them bubble. Forget the walls, strive to write to itch, it's giving trouble. I am a free spirit, I love to whip this ticket. Don't like the vice, I put the people in a proper panic. I'm getting critical, people so cynical. We get all the spiritual, all about the physical. And a rap style suit with no principle. Would a slam minical, dirty or clinical. But as your love runs out, you're in a funeral. Mama, but I want a hysterical. Then try to tell us where you get accidental. But you have 70, you'll be eating a job, your mental. Estamos escuchando buena musiquita. Ha visto que ya estamos calentitos, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo me sigo preguntando dónde está el Langui. Joder, pero no te preocupes, Juan, coño, que luego vendrá. Que yo no conozco el barrio, que llegue yo primero que el Langui. Es muy fuerte. Sí, pero ¿sabes? Le está llamando al móvil y lo tiene apagado. Este chaval, yo no sé dónde estará o se ha caído en alguna alcantarilla o algo. En la puerta de un restaurante se ha subido en un taxi. Oye, ¿el ácido úrico no lo ha podido trastornar un poquito las neuronas o algo de eso? ¿El ácido úrico se presenta también a estas nuevas elecciones o algo? Se va a presentar, sí, ¿no? Porque sea el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico. O sea, ya, si poner ácido, pues venga. ¿Cómo ponemos? El caso es que ha sido alguien. ¿Quién es? Ya nos está molestando. Me voy a tener. Es que sabe lo que pasa, que normalmente, bueno, siempre me levanto yo a abrir, ¿sabes? O sea, que me voy a levantar. Espera aquí un momento, a ver si se Juanma este. ¡Voy! ¿Qué pasa? Hola, soy Tamara. Hombre, Tamara, sí. Hola, venía a ver al Langui. ¿Que ha venido a ver al Langui? Sí. Pues esté viniendo todos en el momento menos oportuno, porque Juanma no aparece. Pues yo me quedo aquí hasta que aparezca, porque es ruin y mezquino. Sí, ¿te puedo hacer una foto con Juan? ¿Para pa colgarla en el Twitter? A ver, hombre, ¿sí? Esta ya viene colgada de su casa. ¡Tú te callas! Bueno, tú te callas. Cuidado. Eres peor que ninguno. Cuidado, oye, ¿y tu madre? Eres peor que todos. ¿No habrá venido contigo tu madre? Mi madre está fuera. ¿Y está fuera? Sí. Vamos a comportarnos, o sea, Juan. A ver si se echa, ¿no? Que claro, que por eso que te vengo a decirle al Langui que es patético. Bueno, Juan. Iba a sacarme su videoclip. Y no me ha sacado. ¿Eso te dijo? Peor. ¿Firmaste algo? ¿Cómo que firmé? ¿Firmaste un contrato o algo? Por supuesto. Bueno. Y hacer una exclusiva con que estábamos liados. No me digas que estás tú. Bueno, pues ya verás cuando se entere la Trini y cuando se entere la mujer del Juanma. Madre mía. Ni Trini ni nada. De esto podemos sacar un dineral, Juan. Sí. Hombre, ya ves, si hay fotos. ¿Hay fotos de Juanma con...? No, tenemos que montarlo. Ah, pero eso no vale. Yo ya sé por qué no quiere nada el Langui con Tamara. ¿Por qué? Porque ahora no es Tamara, es Ámbar. Y del Langui siempre ha sido de Mau. Ahora, efectivamente. Es que Juanma es de verdad, ha sido de Mau. Siempre Ámbar no tiene que ver. Me gusta mucho la priva, la birra. Bueno, otra vez la puerta, madre mía. Me voy a tener que levantar otra vez, oye, perdonadme. ¡Voy! ¡Hombre, Trinidad! Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, hombre, mujer? Mira, están hombre aquí. Hombre y mujer, ¿cómo has quedado? No, hombre, mujer. Le digo hombre porque guapo, está aquí. Y luego es mujer, que yo ni soy hombre, soy mujer. Hombre, no tengo nada de hombre. Nada, vale. Nada. Salta a la vista. ¿Eh? Salta a la vista, efectivamente. Porque si quieres, nos vamos al váter y hacemos otras cosas. ¡Ay, mi padre, señor! Ahí te ha soltado un poquito. ¿Eh? Vamos a ver, Trini, mira, te lo voy a presentar. Este juega Muñoz, ¿sabes? Muñoz, es que se me traba la lengua de vez en cuando. ¿Sabes lo que te digo? Y aquí está Tamara. Sí, Juan Muñoz. Tamara, pues menuda la madre de Tamara. ¿Tú qué tendrás que decir, Trini, de mi madre? Pues que tu madre no veas cómo es la señora. No tienes nada que decir. ¡Nada! Oye, Ayapa, por favor. Pero, Trini, de verdad, Trini. Oye, vamos a llegar a un momento aquí que yo soy el que tiene que hablar, porque soy el copresentador, ¿me entiendes? Bueno, pero yo venía a ver al Langui. Bueno, pues ahora cuando venga al Langui ya vas a ver cómo sigas así. Uy, cuidado, que aquí puede haber patética, un enfermo. Eres patética. Pues anda, que tú eres. No, se va a tomar una Coca-Cola tú y yo, Juan. Esta fórmula sálvame, que tanto se contagia. Vamos a ver, en un sitio hay que discutir. No discutamos. Claro. Vamos a llevarnos bien. Vamos a llevarnos bien. Vamos a comernos una. ¿Ha empezado ella? Una ¿Has empezado tú? No, ella. Esto tú. Ya se me sale de las manos. Pero vamos a ver, seamos pacíficos. Eso que no lo sea, le meto una hostia. Claro. Vale. Ya. Vale. Ya estamos bien. No, perdón, yo la violencia. Bueno, Trini, no sé si te habrás dado cuenta, pero este señor, Juan Muñoz, es que antiguamente estaba en el dúo de Cruz y Raya, ¿te acuerdas de él? Sí, claro que me acuerdo. Sí, y que también ha doblado películas y que también ha hecho un par y de películas suyas. Y doblado servilletas y manteles. Y manteles y de todo. Fíjate lo que ha doblado. Madre Trini. Mía, pero ¿tú no estás con la pantojita? No, se ha confundido. No soy el mismo. No, no soy el mismo. También, pues, has hecho la cirugía. Soy el primo de los Estopa, que todos son también Muñoz, ¿sabes? O sea, ¿De los Estopa? No. Esto es patética, no se entera de nada. Yo no voy a ser de los Estopa. Cámara, te metes lo que sea en la boca o el micrófono para que te caiga. Dale una torta a tu Trini. Yo no me he tomado la torta, que soy mujer en el ardor. Dale una torta. Que te ha puesto todavía en medio. ¡Cuidado! Ha salido corriendo. Madre mía, qué locura, por Dios, me vi a ella. ¡Hostia, el de Cruz y Radio! ¡Qué fuerte, es patético! Tú sí que eres patético. Ay. Madre mía, Juan Manuel, la que ¿qué? Me tienen aquí mangar. Ay, ya estáis todos, ¿no? Ay, perdonad, ¿eh? Perdonad, chicos. Sí, perdonad. Juan, ¿qué tal? Langui, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, tío? Hola, Langui. Nada. ¿Qué pasa? Que has tenido un empacho de gambas. Está puesto ciego gambas. ¿Está tu amiga, la Tamarita? Ya la acabo de ver. ¿Pero qué hace? Hoy voy a salir a por ti. Pero Juanma, ha venido buscándote, que dice que tiene una foto. Pero hay mucha gente aquí, ¿no? Hoy. Sí. Yo había quedado con Juan Muñoz. Muchos. Yo creo que está mala lo que se piensa, que la el truco que del manco es mala, otra cosa, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, vamos a ver, no, que no se convierta patética esto como el programa de la semana pasada, patética, ¿vale? Que fue un lío y por casi no lo quitan de antena. Pero es que a mí me ha pillado en medio. Vamos a ver, Juanito, perdona el retraso, ¿vale? Nada, no te sí, preocupes. Oyentes, lo habrán, si no lo saben, hemos comido juntos. Juan Muñoz, componente de Cruz y Raya, Juan Manuel Montilla, el Langui, el que tiene el pie. Y a mí no me habéis invitado, ¿no? El que tiene el pie como Fraga, vale. Rellenito no, le hemos invitado a comer. Y después de comer veníamos para acá a grabar el programa de Radio Taraja, porque esta semana era él el invitado. ¿Qué ha pasado? Que ha habido, cuando llegaba yo al barrio, he visto al Carlos, a nuestro vecino, a mi Carlitos, a mi colaborador, ya le conocen, oyente de Radio Taraja, pues se ha amarrado. ¿Cómo? En la barra del conductor, antes de ticar, ¿y eso? Con unas esposas, bueno, se ha agarrado a la línea del 118. Bueno, y contigo iba al laito también, pegadito, ¿no? Que yo venía en un taxi, que le he visto, que estaba la policía. Yo venía en un taxi, que este hombre, Juan, la ha visto. ¿Cuántos orujos te has metido para el cuerpo? ¿Orujos? Sí, orujos. Gambas. Ya lo sé que eres gambas, un gamboso. Sí. Ha sido gambas. Porque sí, tú las gambas las traes bien. Bueno, que ha liado una al Carlos, están ahí, que no encuentran la llave, han llamado a los bomberos para que corten la... Madre mía, este chaval. La esposa, que dice que él no consiente que nadie no le permita ir delante del conductor dando palica al conductor cada vez que se monta el autobús. Como le habían prohibido eso. Sí, que le habían prohibido en el autobús, ya no una, se puede ir dando palica. Yo estaba ahí un poco, pues he intentado mediar, pero vamos, que ya estoy aquí. Tamara, primero, antes de nada, Juan, la despacho rápido. Gracias por lo de guapo. ¿Tu madre dónde está? Fuera. ¿El ladrillo visto llevan en el bolso? ¿Ladrillo tosco o ladrillo visto llevan? No, de ladrillo visto. Estás aquí porque yo te prometí que saldrías en un disco, en un videoclip, ¿no? En el videoclip, sí. Efectivamente. Pues mira, vas a hacer una cosa. Dime. ¿Vale? Vas a salir ahora de la radio, no por nada, sino porque necesito urgentemente que me hagas un favor. Dime. ¿Vale? Hay aquí unos chinos del barrio, son muy conocidos. Sí. ¿Vale? Necesito que compres productos de limpieza. Vale. ¿Vale? Hmm. Lo dejas a fiar. Hombre, claro. Bueno, ya lo sé, pero digo, pues si tienes el detalle de pagar. Sí, pero ¿vale? Su madre le pegará con el ladrillo. ¡Y dole! Trini, por favor, que está hablando... ¡Patética! ¡Patética! ¡Haya paz! A ver, le estás diciendo que vaya a comprar a un chino. Sí, vete a comprar al chino de aquí del barrio. Eso. Y compra producto de limpieza, ¿vale? Ah, sí, no va con plata, o sea... Vale. Ahí. Vale. Y te dirá, ¿a qué cuenta lo dejo de ver? Dile a la de Juan Manuel Montilla. Hola, vale. ¿Vale? Y nada, y te vienes para acá. Venga, vale. ¿Ok? Ok. Venga, pues no te digo nada. Rímeme. Ahora vengo. Venga, cuídate el ladrillo. Venga, vale. Chao. Hasta ahora. Chao, ya llevas como descanso. Vale. Ahí estamos. Madre mía. Madre ¿no? mía, qué fea es la cámara, hija. Uy, sí. Ay, qué cara tiene de caballo. Yo perdona, no sé. Perdona, no es que sea fea. Es de belleza distraída. No, ya, y de belleza distraída. Incómoda de ver, por decirlo así. Y su madre no te digo nada. Bueno, oye, oye Trini. Por favor, ¿cómo ha venido hoy? Trini, hija, tranquilízate. Es que tú tienes un lío conmigo. Resulta que ahora estás con la cámara. Pero bueno, pero él tiene el lío. Pero que al final se lo va a creer mi mujer. Que tengo un lío contigo. No, no. Hoy ya me ha dado un toque por la mañana. Ya, pero es que tú me dices que te metas los pies por debajo de la mesa. ¡Uy! Pero bueno. Sí, es que por debajo de la mesa se hace. Ahora entiendo yo por qué la mesa es tan estrechita. Para que llegue la Trini con el mira, pie. Mira cómo se tapa la cara y... Bueno, pues lo dicho, oyentes de Radio Tarasca, bienvenidos una semanita más. Si no lo ha dicho Reyento McKenhan, estamos disfrutando con esa buena aplicación que tenemos para iPhone y para Android, que está ya brevemente. Ya os estáis descargando gratuitamente la aplicación de Radio Tarasca en el móvil. Para que digáis que no lo ponemos fácil. ¿Qué foto más bonita que has puesto? Y Juanma, que salimos los dos muy guapos. Sí. Te lo tengo que decir. Tú más que yo. Eso. Joder, ¿has visto macho, qué detalle, el pensamiento. Pequeña morsa. Y nada, estamos aquí, como ya habéis escuchado, con Juan Muñoz, que nos acompaña al programa. Pues eso, gozando, prácticamente. Gozándolo, hermano. Una persona que prácticamente ha hecho de todo en el mundo del humor: radio, televisión, cine, doblaje, teatro. Es un rostro popular, pero como ya hemos dicho, por su trabajo. Por hacernos reír tantas y tantas veces. Estamos delante de unos grandes de la comedia que no se quita la boina porque no hace falta ahora mismo. Mira, me la voy a quitar porque pero no mira, tiene que quitarse el sombrero, fíjate, macho, él se la quita directamente. Aquí hay que venir todos los días para que te digan esas cosas. Y no, un pedazo. Y un anda, mira qué piropo. Oye, me voy a poner yo celoso, sí, sí. Trini. Trini, al final van a tener que presentarnos, hija. A él es guapo. Vamos, ya lo que faltaba. Ya lo que faltaba. Y nada, pues entonces, dialogando y conversando, vamos a disfrutar de esta horita de Radio Tarasca. Vamos a hacerte así por empezar, ¿no? Que si no, esto se convierte luego en una locura, porque aquí nunca sabes quién puede llegar, ya que estamos haciendo un programa de radio en el corazón de Pan Bendito. Solo con llamar a la puerta, pues puede aparecer alguien, seguro. Así es que vamos a empezar. A Carmen de Mairena por ahí, con unos chavalitos jóvenes por el parque. Se va a caer un día a la puerta, Juan Manuel. No tenemos ritmo, que lo veas, que flipas. Pero como sea la pesada de la chavala. Pero, ojo. Sí. ¡Ay, qué locura! Bueno, pasado como un enano, una polla en cada mano. ¿Dónde está el Langui? Pero bueno. ¡Madre mía de mi vida! ¿Pero qué pasa? ¡Ay, la Langui! Pero si usted... ¡Ay, qué tío! Pero si usted es Carmen de Mairena, pues, ¿no? Claro que sí, maricorazo, tú eres ese Langui. ¡Ay, qué locura! Pero bueno, ¿y eso? ¿Y esta gente quién es? Este rubio, le conozco yo de Barcelona, este es un maricorazo. Pero bueno, ¿y esos morros de cookie que tiene ay, usted? ¡Ay, mira! Te metes conmigo con un jacuzzi y sales con los huevos duros. Bueno, ¡ay! Bueno. Trini, ¿le puedes acompañar a la salida un poco? ¡Ay, hombre, Trini! Yo le acompaño a la salida donde quiera, pero claro, con esos morros de silicona no. ¿Qué silicona? ¿Qué? Si no silicona. ¿Qué silicona? ¿Será mamona? ¡Ay! Mira, pero usted no es de Barcelona. ¿Qué hace soy de Barcelona. ¿Pero qué hace por aquí usted? Que he venido para las elecciones. A comerle al presidente los cojones. ¡Ay! ¡Madre mía, niño! Mira, Jesús. Yo hago todo lo posible para que usted le coma los cojones al presidente, pero me tiene que hacer un favor. Me tiene que hacer un favor usted. Dime. ¿Vale? Y luego yo le doy el contacto del presi. Ay, que yo, lo que tú me pidas, guapazo. Que yo lo tengo. ¿Se acerca usted aquí al chino que hay en el barrio? Sí, me gustan los chinitos. Al chino al final se le abren los ojos. Ya verás el chino. Y me compra usted unos productos de limpieza, que le he dicho yo ya lo que tienen lo que ser. Lo que haga falta. Y lo dejas a deber a mi cuenta, ¿vale? A mi cuenta personal que tengo, Juan Manuel. Sin problema, guapísimo. Vale, es en el chino del barrio, usted pregunte. Ay, vale, chupa y mama que se derrama, me voy. Venga, cookie, guapa, venga. Chao. Jesús. No está el percado hoy, ¿no? Bueno, no sé, macho. ¿Pero cómo que has traído a ese personaje? No. Es que no, yo les estoy mandando a un buen lugar. Sí, a los chinos. Bueno, vamos con... Claro, a comprar los productos de limpieza. Lo malo es que no vengan los chinos, no vengan a nosotros con que los no, chinos. Que no, tranquila. Yo luego, si quieres, yo te voy a contar una anécdota con un chino fantástica. ¿Sí? ¿Anécdotas? Anécdota, pero real, ¿eh? Venga, pues cuéntala ya. ¿Para qué vamos a esperar a los oyentes de Radio Tarasca? No sé, a ver, Juan, pues venga, ¿qué anécdota? Todos los amigos que nos escuchan en Radio Tarasca. Nada, yo cuando mi madre vivía en Barcelona, pues nada, yo allí justo enfrente de la casa de mi madre había un chino. Y una noche de esas que llegamos, venga, vamos a pedir comida del chino. Esto es lo mismo, lollito, a la otra de Delicia, rico, tenés la bambosa y tal, pato, todo, no pica. Bueno, pues lo llamo por teléfono, aquello que llamas al chino, y dice, sí, dice, buenas noches, dirección. Digo, sí, hola, buenas noches, mira, que te llamo justo de aquí enfrente, que no hace falta que te dé la dirección porque estoy en el portal de enfrente. Sí, vale, portada frente, sí, dirección. Digo, no, que mira, vamos a ver, yo te pido la comida, si es que cuando la tengas me lo dices, os cruzo yo, pasas tú, si es que no hace falta ni coger la moto ni el coche. Moto, coche, comida, dirección. Digo, vamos a ver, que es aquí enfrente, hombre, por favor, ya te lo estoy diciendo varias veces, no es ningún chiste, ¿verdad? Y otra vez, dirección. Digo, mira, quiero dos rollitos de primavera. Quiero un arroz tres delicias, bueno, el menú ese barato que tenéis de 8 pavos. Dilección, digo, mira, chino, avenida paralelo 122 bis, me dice, aquí frente. Pero no será, cabrón. Tú fíjate, ¿eh? Palabra, eso es cierto. Ay, chino guachilú, ¿eh? Chino y luego guachilú. Resulta que era uno de Almería operado. Juanito, si no tuvieras sido cómico, ¿que por dónde crees que hubiera salido? ¿Tienes alguna frustración? ¿Alguna tengo... profesión frustrada? No, ebanista, bueno, fotógrafo, cantante, torero, fresador. Bueno, yo que sé. Ya de cantante, de torero también, o sea que con mi profesión me he vestido y he hecho muchas cosas. Pero sí es cierto, me gusta que me hagas esa pregunta porque una de mis hobbies y una de mis grandes pasiones es la electrónica. ¿La electrónica? Sí, sí, yo de pequeñito yo también me montaba unas emisoras que había nada más que en un patio y me oían, vamos, mis vecinos de abajo y el de arriba, pero bueno, yo hacía mis cositas. ¿Y veías también a las mujeres? ¿Eh? No, yo, no, las mujeres me han gustado, pero claro, me entretenía tanto con los cables que se me pasaban las peras. No sé. Entonces, no, pero él me ha preguntado una cosa, Trini, y luego ya hablaré yo contigo. Me tienes que contar eso del váter. Y yo del váter, yo del váter. Como diría Andrés Pajal en sus películas, se está poniendo tonta la Trini. Se está poniendo tonta, ahora que darle con el rosario. Juan, tanto humor, ¿hay algún tema tabú en el humor sobre algo que tú digas, de esto no hago risas? Pues yo, sinceramente, como cómico, opino que el humorista nunca debe de meterse ni con, sobre todo muy importante, ni en religión ni en fútbol. Creo que es algo que le llega tanto al alma a la gente. Política todavía puede ser tolerante, porque, oye, pero como sea del Madrid aunque pierda, o del Atleti aunque pierda, o del Barça aunque pierda, vale, protestas, pero que nadie te venga hablando mal de tu equipo diciendo que es una mierda, o la religión también. Entonces yo creo que esos son unos temas muy tabús, la religión y el fútbol. La religión y el fútbol, ¿no? Claro, efectivamente, hermano. Si te y ahora cada vez más tabú, porque vamos, aquí lo, yo como decía el maestro Miguel Gila, ves ahí 22 multimillonarios pegándole patas a un albóndigón, yo no le veo sentido. Pero bueno, el que se lo siga viendo, pues oye, a disfrutar, a gozar, gozamos y gozamos, sí, hermano. Y gozamos, hermano. Es como el que le ve sentido a la mili, ¿no? Bueno, sabemos que el germen de Cruz y Raya fue nada más y nada menos, que por eso te lo digo, la mili. Pero antes de eso, seguro que tú lidiabas ya con tu familia ya de pequeño. Sí, hacías ya sí, imitaciones... Sí. Yo lo que he hecho, lo ¿cómo que eras he hecho, de niño, yo Juanito? Me he ¿cómo la eras vida de niño? De otra manera más que de cómico, de actor, en la radio, también he trabajado en la radio muchos años, estuve en 40 principales en Barcelona. Y sí, yo es que, no sé, nací con ello y luego lo he ido desarrollando y la verdad es que sigo siendo muy, muy autodidacta, voy muy a mi bola, sigo estudiando, ahora sigo estudiando piano, estoy con los idiomas, tal. Me gusta no parar dentro de lo mío, hecho esporádicamente. Pues alguna vez cuando necesitabas un extra, porque, oye, no siempre se puede vivir de esto. Entonces, pues bueno, tenías que hacer algún extra y a lo mejor ibas a una comunión, hacías de camarero y lo contabas dos chistes y te daban un poquito más de leña. Luego ya te quitabas de camarero o me iba de payaso a hacer bautizos y fiestas de niños y tal. O sea, que he hecho fiestas cositas de guardar. Yo lo único que se ha apartado un poco de la profesión creo que ha sido cuando, algún tiempo he hecho de mensajero, y pero eso antes de cumplir los 20, ya después ya no. Pues vía Twitter habíamos hecho una pregunta esta semana, porque sí, todas las semanas hacemos una pregunta a los tuiteros, ya sabéis, a @radiotarasca en Twitter, y la pregunta era, ¿qué te pasa, Trini? ¿Por qué me tocas por debajo? Unos meneitos con la pierna. Ah, esta vez soy yo, ¿no eres tú a mí? No, eres tú a mí. Ya estáis enredados con las piernas. Soy yo a ti. Con los tocamientos. Bueno, y habíamos dicho, rellenito esa pregunta, ¿sabes qué pregunta habíamos formulado, no? ¿Cuál era la pregunta, Juan Manuel? Pues la pregunta era, ¿alguna vez has qué es lo que te ha hecho perder por la gula? ¿Verdad? Sí, algo así era, ¿no? Algo así, sí, la había formulado tú en Twitter. Ah, que la he formulado yo la pregunta. Claro, te he dicho esta mañana, ¿qué pregunto? Y me has dicho, mira, yo tengo una. Por eso te lo digo, relleno. Sí, pues tú lo has dicho, Juan Manuel, la gula. ¿Qué te ha llevado alguna vez a la gula? Efectivamente. A, yo que sé, a comerte 2 kilos de magdalenas o pelarte... cuidado, pelarte bueno, pues una patata para comerte... R. Requeras, R. Requeras dice, con la tortilla de mi vieja, o sea, de mi madre, comer hasta reventar. Uf, lo consigue ella siempre. Bueno, si es una tortilla, ahí decimos que gula. Vale. Beguito dice, cuando me, según saque una pizza del horno, cuando mi... Sí, sí, recién sacada. Recién sacada. La probé y así me pasó, que me achicherré toda la boca. Estuve es 2 semanas prácticamente. Pero eso no gula, eso no gula, eso es ansia. Eso es ansia como, la que, es ansia, tiene, como la que tienes tú. Como la que tienes tú. O ser un poco tonto, que se comete una pizza que te recién sacada del horno. Espérate, hombre, muchachos, si está todavía haciendo ruido y toda la pizza. Limzul dice, cada vez que veo un profiterol con chocolate, bueno, pierdo el sentido. Que se, hasta 1 kilo. Vamos a hacer un día aquí un concurso, a ver quién come más pasteles, Juanma, tú o yo. Pues tú te los comerías. Porque, muy bien, Trini, muy bien, Trini, muy bien. Bien. Muy pues bien. Por eso quiero hacer un concurso. Hay personas que te ponen 20 kilos de pastelitos y te los zampan. Pues ya está, hacemos aquí una apuesta. Mira, y me le Trini, ¡ah, los talegos! ¿Es verdad que van a sacar una nueva línea de Playmobil de Argan Boys para Navidades con lo que es tu busto de sí, pelo? Es verdad. Pues sí. De peluca. Y con el, es verdad, Trini, que van a sacar para con el chándal ese rosa y blanco. ¿Una nueva gama de la Barbie? ¿Es verdad pues que sí, Cristiano Ronaldo se ha mosqueado por la gama de chándal que llevas tú, que la quiere ¿Que le gusta? Él y no Hombre, le patrocinan a él? Eso a mí me trae sin cuidado. A mí me lo han patrocinado y lo he cogido yo. Uy, si a él no le gusta, lo siento. No, no, no, al revés, Trini. Que a Cristiano Ronaldo le gusta y se ha mosqueado con Nike porque no le hacen esa línea que tú tienes de chándal. Si le gusta, que se lo compre. Claro, ¿tú has perdido, ¿qué has hecho tú con la pregunta que hemos hecho a Twitter? ¿Alguna vez has perdido la gula? ¿Por qué? ¿Por qué? Venga, ¿la gula? Dilo. Pues mira, no te lo digo porque... No, por gula que has perdido, o sea. Muchas cosas. Es que el gula, que comes lo que no te apetece. Pues eso, ¿cómo que lo que no te apetece? Claro, no. Si te apetece. Uy, está haciendo gestos. Está haciendo gestitos. Yo estaba dejándoos hablar a vosotros. Estaba teniendo esos momentos de lucidez que hay después de las comidas. Digo, bueno, chocolates estirados y con mucha nata. Bueno. Según mi padre. Los pepitos, ¿no? Los pepitos, pero bien pepitos. Que no sean pepitín, pepitazos. Bueno, estamos en Radio Tarajá. Proseguimos, prosiquito, ¿cómo es? Prosineski. Efectivamente. Aquí también ponemos música, Juan, así que vamos a poner un temita a los oyentes de Radio Tarajá para que meneen el cuello al igual que nosotros menemos el tobillo. No, así es que suéltala. Ahora lo vas a aplicar lo de pepito, Trini. ¡Radio Tarajá! Todo lo que les tengo que decir, estoy armado y peligroso, soy puro rock and roll. Si pones la mesa que no sea para dos, porque somos como 14 con un hambre feroz. Si te queda el saco, póntelo pa' bailar, porque te va a dar un resfriado y me vas a contagiar. Agarra el clarinete y yo toco el trombón, y hacemos una banda que no suene a Pink Floyd. Ayudo a las viejitas a subir al camión. Espero que esperes muy poco de mí, porque lo poco que yo tengo no lo voy a compartir. Estoy cansado de los fresas hijos de papi, que se creen raperos, ofrecemos índice punks. Agárrate el palero y yo toco el cencerro, y hacemos una banda que no suena de Strokes. Seguimos aquí, efectivamente, en este programa. ¿Con quién? Con nuestro invitado, con Juan Muñoz, un grande del humor. Bueno, eso de grande, José Mayuste más alto que yo. Bueno, la verdad que sí, y Flo es mucho más ancho de lado. Yo me quedo ahí, en la media. La media española. ¿Qué haces con el móvil? ¿Qué haces? Pues nada, chico, que ya me he bajado yo aquí la nueva aplicación para escuchar Radio Tarasca. ya te la has bajado, ¿no? Sí, claro, ya la he bajado. Radio Tarasca. Estamos que lo tiramos, ¿eh? Fíjate. Estamos aquí con el iPhone, es de un jambo que se lo he quitado antes de entrar. Y me lo he bajado desde su iPhone. Y además no tarda nada, ¿eh? No veas cómo está la aplicación de Radio Tarajá. Encima es gratuita, macho. Qué bonita, Juan qué Manuel. Bonita, qué alegre. Bien queda ahí la pantalla de los teléfonos, macho. Juan, ¿qué es lo mejor y lo peor de tu profesión? Que no todo será siempre de color de rosa, ni siempre se cumplirá pues el tópico ese de lo mejor es triste. Lo mejor es que reírte todo el día es súper gratificante. Compartir risas con la gente, mucho más gratificante. Y además creo que es muy bueno para la salud. Y lo peor de todo, lo que peor yo llevo ahora mismo en mi profesión, yo a mí me encanta que la gente me salude, que me miren por la calle, que me digan tal. Lo que me fastidia mucho y llevo muy mal es cuando me dicen, hazte una foto, vente, aquí una foto aquí con mi niña, míralo, ¿sabes quién es? La niña tiene 3 años, me ha visto en la vida, pero bueno. Pero es que se van a hacer la foto y no saben manejar el móvil. Ah. Y entonces te tiras, es que no lo ven los radio oyentes, Trini, que te duermes. Ya me he despistado. Digo, que te pones así con alguien a hacerte una foto, con cara así, te voy a sacar la sonrisa. Sí. Como el Fari. ¿Y cómo va esto? ¿Y cómo va esto? ¿Y cómo va esto? Y entonces, claro, lo que podía ser un momento se alarga un poquito. Pero tampoco lo llevo tan mal. Yo digo que lo que peor llevo en la vida, lo que más en serio me tomo es el café con leche de por las mañanas. Y lo único que me asusta son las cartas de Hacienda y las del banco. Efectivamente. Puto. Eso son las inquietudes que tenemos todos. ¿Qué le asusta a Trini? Trini no sé, acaba bien. De entrar Trini. En trance. ¡Trini! ¡Trini! Soy el sargento de artillería Highway. Trini, estoy hablando, ¿no? ¿Qué es lo que te asusta, Trini? ¿A mí? ¿A ti? Sí. Habla en el micro, por favor. Se ha puesto tierno. ¿Qué es lo que te asusta a ti, Trini? Habla al micro, Trini. El morirme. Lo efectivamente, único que eso es una cosa que nos puede asustar a todos. ¿Es lo único que te asusta, de verdad? Sí. Si yo te digo licenciatura, ¿tú qué me dices? No. Si te digo crepúsculo... Provincia de Cáceres. ¿Eh? ¿Pero qué te puede venir a la cabeza? Amnistía Internacional. Pues muchas cosas. ¿Cómo qué? Ha pasado un ángel. Estamos aquí esperando todos. ¿Eh? ¿Cómo? Un ángel no ha pasado. ¿Has estado alguna vez en Varsovia? No, no. ¿En Lituania? Tampoco. Eso coge metro por uno nuevo y... ¿En... ¡Bóstoles! Puedo ir hasta Vallecas, nada más. ¿Nada más? Anda, Vallecas. Hombre, el país más... ¿Un país? ¿Vallecas? No, país, barrio. Efectivamente. ¿Se puede decir que es un barrio Vallecas, Trini? Bueno, medio, medio barrio. Como te escucha la gente de Vallecas, vas a flipar. No me asusto. No, no, ni tengo miedo, si... ni me da miedo la gente de Vallecas. Bueno, bueno, vale. Si juegas a las cartas, Trini, ¿cuál es tu juego favorito? No sé mucho, porque, bueno, sé jugar al MU un poquito, pero nada más. ¿Al MU? Mira, te ha hecho la seña de dos pitos. Ah, es. Ah, yo te has sacado la lengüecilla. Me has sacado la lengüecilla. ¿Eso era por lo del MUS o porque te apetece sacarme la lengua? Me apetece limpiarme. Uy, uy, uy, Juan Manuel. Pasamos a la actualidad, porque ahora mismo Juanito, Juan Muñoz, está liado haciendo monólogos con otro fiera que es Raúl Ferbe. ¿Qué se puede encontrar el que vaya ahora mismo a veros? Bueno, pues se puede encontrar sobre todo las risas. Se puede encontrar aquí con mi amigo Raúl. Es todo un personaje, todo un monologuista. Y que yo no sé el por qué se ha puesto apellido de cargador de baterías, Ferbe. Pero bueno, que lo explique él, que para eso está aquí. Hola, buenas tardes. Hombre, ¿qué pasa? Buenas tardes. Chicos, ¿cómo estáis? Hola, Trini. ¿A dónde estabas? ¿A dónde estabas? ¿Estabas por ahí metido en el bate? Estaba en el excusado. Yo creo que ha ido al chino a pedir algo a cuesta del Langui. Oye, tienes una liada ahí en el chino que flipas, ¿eh? Ahí hay una liada que no veas, ¿no? Lo he visto, sí. ¿Que estabas tú a ver si iba a comprar tú al chino? A tu nombre, he ido yo a comprarme unas croquetas de esas congeladas. Y que había una liada acojonante. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo que sé, están dando tu nombre a todo el mundo. Porque ha mandado la cámara. Si la Tamara estaba por... Sí, creo que era. Yo la he visto de espalda nada más. Claro, es que estaría con la Tamara y por hacer algo bueno, pues la manda también a la Tamarita. ¿Qué tendrás con la Tamara? Pero hija, por bueno, eso estás enfadada, ¿no? Está enfadada, Trini. Si yo ya sé por qué está enfadada esta. Que... los celos que son muy malos. Amigo, por él no, porque cada vez que se va a arrimar, encoge. Cuando no, estira. Pero bueno. El brazo, el juego del codo, ¿no? Es un muñeco. Ah, joder, Trini, no te enfades, no le digas que eso, yo con hombre. Tamara no tengo nada, chica, que no tengo nada con tu nombre Tamara. Lo estaba dando desde luego, ¿eh, Juanma? Ya, pero porque le ha mandado yo ¿cómo? A tu nombre, vale. ¿Que estaba su número dónde? Su número no, el nombre. El nombre. Estaba pidiendo cosas no de limpieza nada. En nombre del Langui. ¿A qué la has mandado para limpiar? Pero para quitármela de encima, chica, que no. ¿La habitación o el hotel? ¿Pero qué hotel? ¿Que era para que trajera productos para sí, aquí? Sí. Bueno, venga. Pero bueno, vea. Venga, vamos a seguir, que nos estaba juntando. Pues vaya. ¿Qué es lo que, el espectáculo qué que tiene. ¿Qué nos podemos encontrar en ese pedazo de espectáculo que está llevando los dos? Sobre todo risas. Risas y buen humor. Y te quitamos un poquito de la cabeza todas esas tonterías. Bueno, tonterías no. Todas esas cosas malas y los sufrimientos de la gente, ¿no? La crisis, la verdad es que está haciendo mucho daño. Mucho daño y... Y bueno, oye, si puedes colaborar de alguna manera con esas risas, pues para pa eso estamos nosotros. Para eso estamos, ¿verdad? Para que lleve la futbolita. Claro que sí, anda que no te he visto yo a veces. ¿Te has visto yo la chatarra conmigo aquí en la Trini? ¿Tú has estado conmigo la chatarra? No, que te he visto con mi papa detrás de un container. Nada una vez. Ah, cómo difícil. Bueno, que llaman. Llaman a la puerta. Ya están llamando a la puerta, me voy a tener que... Venga, va. Esto parece el Buda, macho. Esto no es para entrar sí, gente. Parece Buda. Hola, buenas tardes. ¿Está por aquí Erlanguis? Hombre, pero si es Jaime Hosto, ¿pero qué haces? Jaime Hosto. Que venía yo aquí a buscar unas cositas. Tú el otro día no me dijiste a mí que había por aquí un bloque. El bloque, pero... En la fiesta esa de Richie Castellanos. Sí, yo te dije que había aquí un bloque, pero ¿y ahora? ¿Estás sola ya? Hombre, ¿a qué no cojones hago de la quiere que vaya? Mi mujer se ha quedado dormida. Ya, pero bueno, se habrá quedado dormida a la siesta, pero ya a la siesta. No, no hace falta, ahí es abajo, en el bajo. No hace falta que bueno, subas. Bueno, pues yo ahora me acerco. Venga. ¿No te traes por ahí una monedita, hijo, que se va a estropear el coche? También pues te tengo... ¿No sabes pedirle dinero? También te tengo que ¿qué está diciendo esa señora? Que no le pidas dinero, una monedita. ¿Para qué quieres señora, la monedita? Usted se calla la boca. ¿Va? Estoy hablando con el Langis. Gracias por salir. Amigo mío. Bueno, pero que no le pides moneditas. Bueno, mi madre, pero bueno, ¿qué está diciendo? ¡Hacha paz otra vez, hijo! Mira, si quieres ir a buscar el bloque ese, te das una vuelta, una campanada y ya sabes. Mire, señora, con los mayores de respetos, le voy a decir que yo he matado a los toros a voces. Mira, y usted no me tira mirada de que decir. Más vale que te eches polvo de charco. Y tira mejor. Tira usted la boca como una cloaca. Pues no te digo, no. Lo que tienes tú en la boca no son una vale, cloaca. Vale, Trini, mira. Me voy, Langis. Una morcilla. Una cosa. Yo te doy nada, pero tengo aquí un poco suelto. No sé si te bueno, va a no hace falta. Yo me voy encabronado. Una cosa, ¿me haces un favor? Es lo que haga falta. ¿Te puedes ir aquí al chino de aquí del barrio? Claro, con el chino. Y me compras unos productos de limpieza. El, ahora mismo te los traigo, la cané. El chino sabe lo que es. Tú lo dejas en la cuenta. El chino es uno así bajito que parece que sospecha. Mira, es que también con la limpieza. Ya sé solo porque solo hay chino, porque las chinas se la han fumado. Claro. Me los compras, ¿no? Lo que haga falta, la quis. Venga, Jaime. Venga, chao. Corre, corre, que manda al chino para que te lo fumes. Madre mía, Trini, por favor, dale un poco de cancha a la gente. Es que saltas a la mínima, ¿eh? Nada más que pedir dinero para ir a comprar los chinos. Pero bueno, mira cómo si sale a mi defensa, ¿eh? Mira, claro. Cómo sale a mi defensa. De que luego le toca pagar a ella, por eso sale. Ay, mi Trini. Ahí los polvos de Tarco. ¿Qué más se lleva? Bueno, vamos ahora con esa sección preparada por Rellenito McKenhan. Efectivamente. En la cual hace un test rápido. O sea, es un rápido, test rápido, tacatá, tacatá, del tra. ¿Vale? Yo te digo dos. Más con un test me apaño con un cafetito, que es lo que me hacía mi abuela. Test es cosa de los americanos. Efectivamente, eso a mí los test tampoco me van mucho. A mí me van los incipientes. Vamos con ese test. Vámonos. De Rellenito McKenhan. Vamos ahí con ello. Bueno, ¿me vas a hacer la entradilla, Juan Manuel? Dale, dale, dale. Te la hago luego. Venga, luego me la haces, hermano. Muy bien. Venga, vamos a empezar. ¿En casa con playeras o en zapatillas? Descalzo. ¿Bailar sevillanas o jotas? De ninguna manera. Cansa, bailar cansa. ¿En invierno con el pijama debajo del pantalón y o sin pijama? En invierno, pues igual como en verano, con calzoncillos, mis calcetines o como y te mis pantalones. Trajo tu madre al mundo. Eso ya es cuando voy a la ducha, Trini. Eso no. Ya en los detalles ya. Amigo. ¿Con o sin esponja? Oh, uy, uy, uy. Oh, ¡Rellenito! ¿Con o sin esponja? Con o sin esponja. Yo ¿para qué quiero más esponja que vos, esponja, que es mi primo? ¿Pero qué te das? ¿Por partes íntimas o por los sobacos? Pero Trini, vamos a ver una cosa. Trinity. Le estoy haciendo yo el test a él. ¿Sabes cuál es el juego de...? Tú me estás haciendo un test y esta me está haciendo un escáner. Trinity, hay que darte la cara de ella, mira. Pero si no se la ve. Mira. Si está detrás del micro, la pobrecita, y no se la ve. La más guapa del barrio. Venga, la vamos a esto aquí. Esto no es una el protector de viento del micrófono. Es una mocilla. A ti lo que te han puesto aquí han sido los pantalones de aquí en África. No es un protector de micrófono. Sigamos, prosiquito, prosiquineski. ¿Las pelis en casa o en el cine? Prefiero verlas en casa, que me tengo un proyector y las veo en grande y puedo parar cuando me voy al cuarto de baño y me puedo fumar un cigarrito y no me tengo que hacer 20 fotos en la puerta. Pero que la eso está bien. ¿Que la ves oscura o acompañada? Ahora, si voy al cine, cuando me invitan a algún estreno, alguna película... No te vayas de lado. Y el cine es... si yo no me voy a ir de lado, si todavía no he bebido, ¿cómo si me voy a ir de lado? De me voy yo, Trini, de lado me voy yo, chica. Pero es que le estoy preguntando que a oscura o acompañado. El caso es que ella quiere entrar ahí a la matriz. ¿Puede hacer mi test? ¿Quiere entrar? No, ¿cómo? ¿Puedo hacer el test? ¿Puedo hablar? Sigue con el test, que no te han dejado ni echar el agua caliente. Venga, sigue. Vamos a seguir. ¿Tenis o ping-pong? Ni Teddy Bautista, ni ping pong pom pro pom pom pom. ¿Sabes quién es Teddy Bautista, Trini? Me gusta el ping pong, ¿eh? ¿Sabes quién es Teddy Bautista? ¿Quién? El osito. No, te pregunto. ¿Tú? Dímelo a mí. El que dejó la cuenta más gorda ahí en el chino del barrio. ¡Oh, sí! Con eso te dice todo. Es que era la madre la tomara, que ha dejado la cuenta tan larga. Y zurra, ¿no? Sí. Nada, el cantante de los Canarios. Venga, vamos allá. ¿Ver o hacer deporte? ¿Eh? ¿Ver o hacer deporte? Prefiero hacerlo, porque verlo me canso. ¿Puerta giratoria o automática? Pues prefiero la puerta de toda la vida, como la que tenéis aquí. Dale, niña. Esta, everybody. A ver, cuenta con el de... Oye, esta es la de toda la vida. Esa de toda la vida. Oye. Y el... Eso de niña Langui, vamos a dejarlo, porque de niña no tiene nada, mi Langui. Madre mía, está la defensiva, está la mujer ficha en el Sálvame Seguro, vámonos. Jesús. Tengo claro. Sigue con el test. Sigo con el test. Bueno, ¿quién está llamando a la puerta? No sé quién está llamando. Yo no me voy a dar a Juan Manuel, por chino, favor. Yo qué sé. Que me haga el test. Vaya la chica a la puerta. Tú sigue, que yo no sigo, igual. Yo no sigo. Habrá. ¿Pipas o palomitas? Pipas. Y oye, y esa ten pipa barbacoa del mercado, del Mercadona. Que son está buena, del saborcito. Estoy enganchado a esas pipas, macho. ¿Sabes lo que pasa? Que esas pipas, en vez de comértelas, de pelarlas y comértelas, te las meten y las rechupeteas. Pero tú no sabes. Le sacas el juguillo. Pero hay que tener mucho cuidado, porque eso le pasó a uno muy bestia. Un colega se comió una pipa con un pelo. No, no. Que las pipas esa barbacoa te deja los dedos pegajosos. Sí. Y si te vas a hacer pipí, mejor lávate las manos, que si no se te quedan pegadas. Sí, pero tú no sabes que es malo. Ay, Dios mío. ¿Es malo frenillo comerse una pipa? ¿Eh? ¿Qué? Es malo porque luego tienes que escupir y hacer... Bueno, yo que como pipa, no veas, depende. Nunca habíamos de hecho pipa un test ni habíamos hecho una entrevista no, con la gente. No, no, y sin la pipa, a la barbacoa. Y sin abrir, sigue. Y sin abrir la puerta. ¿Pastitas o bocaditos de nata? Pastitas ni bocaditos. Yo no soy dulzón de eso. Bocaditos de nata, bocaditos por ahí. De nata. Una buena yo prefiero unos boquerones en vinagre y una racioncita de oreja. Eso está mejor. ¿Café con o sin leche? Pues fíjate, con leche. Yo pero vamos a ver una cosa, Trini, por Dios. Ya me está volviendo loco. Me está volviendo loco, Juan Manuel, bueno, la Trini. Trini, ¿qué pasa contigo? A ver, ahora di. Venga, vamos a hacer. Pregúntale a Trini y contesto. Toma, yo. Trinidad, hazle tú. El test. Venga, claro, venga, hombre. Sigue. Te paso el ordenador portátil. ¿Qué me has preguntado de la leche o no la leche? Que ya me he quedado. No, que te he dicho que si el café con o sin leche. Sí, con mala leche. No, cállate. Ah, bueno, flan de huevo y de vainilla. El de la puerta se cansó de llamar. En el plato como todo el mundo. Se ha cansado de la puerta de llamar, ¿no? Se habrá ido. Se habrá ido, Juan Manuel, se habrá ido, macho. Me estás desconcentrando. Venga, termina con el té y abrimos la puerta. Sí, eso, vamos a terminar. ¿Eres más de chorizo o de salchichón? Bueno, pues yo los chorizos me los como, me junto con ellos y el salchichón lo uso y me junto con ellos. ¿Y las almejas no te gustan? Bueno. Madre mía, de mi vida. Vamos a ver, Trinidad, por favor. ¿Tú qué quieres, engrupar? Pues engrupemos, Trini, si quieres. ¿Engrupamos? Me está buscando. Venga, prosigue, bueno, anda. Las dos últimas, ya, Trini, media, por favor, déjame terminar. Ay, madre. ¿Dar propina o abuchar a la propina? Pues bueno, si se lo merece, hay que dar propina. Y si no, se lo guarda. Si se la merece la gente, las personas, hay que dar propina. Pero hay algunos que en lugar de darle propina te dan ganas de darle una pata en el culo. Oye, ¿a quién le vas a dar la pata en el culo? A ti no, pero como sigamos así, se la estás ganando, te la va a dar el langue. Sí, digo. Y ya por último, pues nada, pues chachi que sí o chungo que no. Chachi que no. Chachi que chungo que no es chachi que si no es chungo, que si la Trini sigue chunga, no va a ser chachi, pero espero que siga siendo chachi para que no nos pongamos chungos. Efectivamente. ¡Olé, olé! Pues ahí ha terminado el límite. Ole, ole, que rimas, ole. Sí, señor. Pues nada, oye, que... Esto es una locura, Juan Manuel, me duele la cabeza y todo. El que estaba llamando se ha ido. El se ha que estaba llamando, oye, se habrá pirado, ya sabe cierto, quién era. Quiero haceros una pregunta. ¿Tarasca? Sí. ¿Tarasca? O Tarrasca. Pero Tarrasca, no. Sí, ya lo sé que Tarrasca, si te pica vamos a ver. Tarasca. No, es que yo, a mi madre o mi abuela siempre había oído que son de Málaga. Decía, es que me voy a meter una Tarasca. Claro. Como darte un golpe. Efectivamente, o algo así, ¿no? Un golpe. Ah, bien. Porque nosotros tenemos una zarigüeya. Él se dio un golpe y se quedó así. Claro. Sí, bueno, entre otras cosas. Tú te has dado varios, ¿no? Tú te has dado varios. Bueno, tú no lo sabes bien. Y uno reciente. Tenemos una zarigüeya nosotros. ¿Qué es la zarigüeya? Una zarigüeya, pues esa rata, pero en vez de española es americana. Sí, y entonces me vino en una máquina expendedora, cogió vida y me la quedé yo. Bueno, yo y Rellenito McKinhan. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esa zarigüeya pues al final se convirtió en la mascota del programa y la zarigüeya pues que es lo que lanza tarascadas. Y entonces así explicado. Lo que pasa es que la zarigüeya en verdad lleva ya tiempo que no la bajamos al programa porque liaba unas pajarracas aquí, al invitado se le tiraba el tobillo, era insoportable. Entonces la tenemos en la casa y o sea, que está Trini mucho... porque es más light ella. Es claro, ya. Cambiamos pues a la zarigüeya por Trini, no damos más tranquilo, macho. Trini, light, ¿sabes lo que es light, no? Sí, sé lo que es light. Vale, es como has puesto la cara así, como le cojo, le pelo, le mato. Mira, ¿sabes lo que es light? ¿El qué? Cuando te pasan la lengua por el light. Pero bueno, señores. Pero ¿qué te han dado ahí para ¿A dónde estamos llegando, señores? Tini, ¡madre mía de mi vida! Te voy a decir una cosa. Tini, que lo escuchan. Fíjate, que iba a decir. Langui y yo tenemos nuestras cosas. Esto es por la noche, ¿no, Langui? ¿Cómo has dicho? A cualquier hora, cuando lo quieras escuchar. ¿Qué has dicho? Que el Langui tú... Por las noches hacemos cosas que... Tralarita, la verdad. Bueno, vamos a ver. Y yo voy con el ton, tiquitón. Tini, que se... Apito sin trueno. No, yo te he dicho que por las noches tocas el móvil, el tacataca tiquití. No es el móvil lo que toca. El tacataca tiquití es el móvil. Sí, el móvil. Yo no te he dicho nada de qué hacemos. No te vayas a ir por otro lado. No, yo te estoy diciendo que ahora, como tenemos la aplicación en el iPhone, ¿qué pasa? Que mi mujer yo se puede escuchar el programa. Ya, pero bueno. A ver, se va a pensar que tú y yo tenemos algo. No, yo no he dicho eso. Solamente. Uy, que no. Bueno, jodemos, menos mal. Menos mal que no ha dicho eso. Vamos a decir que si lo tenemos. Escúchame, escúchame. Con las orejas. Escúchame con las orejas. Que si lo tenemos, no tiene por qué decirlo. Bueno, pero es que yo te he dicho que. Sí, tú has dicho muchas cosas. El móvil. Juan Muñoz, ¿es verdad que tienes ahí un guión para hacer una película de piratas a los españoles? Sí, ahí está lo que ¿qué pasa? Que... Entonces, la Trini, ¿cuál es el papel que le vas a dar? Oye, ¿qué pasa? ¿Me vas a vacilar? A Trini le vamos a dar buscando el papel trabajo. De la muda. Mira, ¿papel de la muda? Para ser la muda de los piratas. Pues si te pones papel de muda, lo llevas crudo. Pues eso. ¿Por qué? No, ¿cómo te voy a poner el papel de la muda? A mí me tienes que poner papel de algo que cueza. ¿Cueza? De fumar, entonces. No. Un papel que escueza, pues uno de lija, no, prueba no, por las mañanas. No, yo no te he dicho que escueza. ¿Qué cueza? Ah, que cueza. Pues si bueno, me sí, la no, visa... queda prometido. Si hace esa película... Bueno, no película, te pongas nervioso, porque si no... Es que me pone nervioso. Pon música, pon porque música, te has equivocado de pie y me estás dando a mí. Perdona, no me das cuenta, que era el Langui. Pero bueno, Trini, ¿vas a cambiar mi pie por el de él? Hombre, es que el tuyo es más suave. Vamos a ponernos un poquito serios en un momento que sea una pizca. Y preguntemos a Juan cómo ve la situación del país. En tu programa piloto, por ejemplo, ese piloto de programa que hemos visto en YouTube, haces una escena con Jorge Sanz en la que representas a unos magnates... A unos banqueros, directamente a unos banqueros sinvergüenzas. ¿Se acabará la corrupción, el empobrecimiento general? ¿Hay algo que podemos hacer, en tu opinión? Bueno, mi opinión es, bueno, pues seguir con la sonrisa, porque está la cosa mal. Está la cosa mal. Y nadie mete presos a los banqueros. O sea, que es decir que son los únicos que pueden hacer y deshacer, y son los que hacen y deshacen realmente, ¿no? Porque ahora habrá elecciones y todos los políticos, pues ¿de quién dependen? De los bancos, que son los que le van a dar los créditos para hacer las campañas. Entonces, esto es a nivel mundial, y yo creo, no soy economista ni mucho menos, y por eso prefiero seguir viniendo al barrio, a los barrios, a juntarme con la gente guapa, porque esa gente, los financieros, los banqueros, toda esa gente... No sé, chico, yo a lo mejor puede ser que me dicen, no, ¿a qué quieres echarle la culpa a alguien? Pues bueno, vamos a ver. Yo lo que no puedo ver y no soporto es ver por televisión, en los telediarios, a gente cada día expropiando a gente, quitándole la casa, luego resulta que no la han pagado, el banco se la vende y le sigue debiendo la deuda. O sea, eso me parece a mí un disparate. Y como me parece un disparate y piensan que los chorizos están en los barrios, que se dan una vuelta por ejemplo, aquí en Madrid, por nuevos ministerios, por el web, por todos esos sitios... Que ahí es más chorizos. Porque yo digo siempre que tú ves a un kingi por el barrio y dices, bueno, este pobrecito igual me quita 2 cigarros o me quita los 5 euros que llevo para lo que sea, mis 10 o mis 20. Pero un banquero nunca sabe lo que te va a quitar. Nunca, ¿verdad? Nunca lo sabe. Nunca, niño. Es más, te lo quita y luego te pide el interés. Para que veas cómo son. Entonces, bueno, yo opino que mientras esto seguirá siendo así, y lo único que hay que seguir peleando, porque... Peleando y luchando, sobre todo, y el que más lucha, siempre. Y siempre con una sonrisa. Sí. Ven la cara, porque si no... Eso que no falte. Como los invitados a Radio Tarajá, que cada semana, pues no falta ni uno. La semana pasada tuvimos a una invitada, que fue la Chica. Muy buena. Y lo que hacemos es que cada invitado deja una pregunta al siguiente invitado. Y entonces la pregunta de la Chica te la vamos a poner ahora para que tú la respondas, ¿vale? Así es que vamos con ella, Caution. Hola, soy la Chica y esta es mi pregunta para el siguiente invitado. A ver si tú sabes cuál es el ingrediente secreto que le he hecho yo al salmorejo. El ingrediente secreto que echa ella al salmorejo, pues no lo sé. Sal, seguro, y morejo. O sea que... No, yo no sé la respuesta. Yo sí sé la respuesta. Te la dejo a ti. Por lo que se ve, le echa... No, comino no. Fíjate, es una cosa que a lo mejor tú no te la puedes ni pensar. Le echa una cucharada de miel. Ah, es verdad, que lo dijo luego. Fíjate que le echa una cucharada de miel porque dice que así le quita la acidez del tomate y tal, y pilla un dulzor, o mira. Yo había oído para el gazpacho, no lo de la miel, pero sí que le echaban una yemita de huevo duro. Para bajar un poquito también la acidez. También. Yo había oído estramonio, pero no... ¿Estramonio? ¿Pero eso es un compuesto de ácidos sulfúricos? Esos son los productos que están trayendo del chino que han cargado Lange. Por cierto, estarán todos comprando los productos. Fíjate, madre, la que se está llamando. Si oyen voces por ahí, ¿eh? Ahí va, ¿sí? me está sonando el Puskás. ¿Que te está sonando el Puskás? ¿Que ya estás con el Puskás otra vez, hermano? El Puskás, pero yo, es que, Juan, yo tengo todavía, aunque tenga mi iPhone, yo conservo todavía el Puskás. Lo que pasa es que yo, lo mío, mi marca es Puskás. Puskás. Mira, que me está sonando otra vez. ¿Otra vez? ¿Pero quién es? Dímelo, Juanma. Déjamelo. Que no, que vas a coger. Que no puedo decir. Ya te está llamando la otra, ¿no? Para irte corriendo con el Puskás. Uy, los celos. Que me tengo que ir, ¿vale? Con la Puskás. Juan, que... Oye, muchas gracias por venir. Nada, muchas veces yo quiero volver. Pero Juan, que nos va a dejar aquí solo, que se va, así, con todos sus moros. Que no se invita ni una caña. Que me vas a dejar a solas. Ahora os vais vosotros, pero yo me tengo que ir corriendo, que tengo que llamar. Que no te vayas, que dejes el Puskás. Déjame en paz, que me tengo que ir, Juan. Que estás tu casa. Que te vaya todo bonito, ¿vale? Muchas gracias, Alan. Y oye, encantado de estar aquí contigo y con todos los amigos. A nosotros, que haya formado parte de Radio Tarajá. Pero entonces, ¿yo que me tengo que quedar aquí? Me suena otra vez. Me tengo que quedar. Venga, ¿pero tú te crees que nos puede hacer esto siempre? Todos los programas, yo no sé lo que tendrá últimamente, que cuando estamos grabando el programa le suena el Puskás ese. Es que antes era un tío que era la polla, ahora es un tío que tiene el Goya. Entonces, es que no por le eso, yo creo que la ha cambiado un poquito, pero sigue siendo la pero misma. Se ha quedado un poco antiguo, buena ¿no? Persona, se ha ¿no? quedado un poco antiguo, así no, buena persona es. ¿Me entiendes lo que te digo? Pero cada vez ya está cojo la puerta. Este es el que se le ha olvidado algo. Ahí va mi padre. oye mucha gente. Favor, oye, que soy yo, que traigo lo que habías pedido. Que aquí lo tengo. ¡Ay, que lo traigo yo, maricolazo! Pero ¡quita! ¡Ay, tráelo! ¿Pero qué me estáis trayendo aquí? Aquí, ¿cómo me meto todavía en estos jaleos, de verdad? Soy chino, te entiendo. ¿Pero qué tienes, la cámara esa? Pastula, la que... Pero... Esta es vergüenza. Pero no, dile a la cámara que se vaya de aquí. Ay, oye, por favor. Pero esa cámara. Me estoy volviendo loco. Juan, vamos a coger una. Lo vamos a coger tú y no vamos a ir. Lo vamos a dejar aquí a la Trini. Al final acaba llegando aquí hasta el chino. Vamos a tomarnos una caña. Hasta la semana que viene. ¡Correro! ¡Madre mía!